buenas tardes, al filo casi de lo imposible que se nos acababa la canción, pero estamos aquí. Buenas tardes, amigos y amigas, oyentes todos. Estamos en Radio Utopía y nosotros somos Es lo que hay, Sanse, un medio de comunicación local retransmitiendo en directo, os lo prometemos. Esto es rigurosísimo directo, desde el 107.8 de la FM. Hasta las 8 de la tarde estamos aquí, no os mováis ni mováis el dial porque nos perdéis, y si os arrancáis alguna vez podéis llamarnos, solamente tenéis que marcar al 911-63-7725. Luismi, empezamos. Suenan pitos y tiros en Minneapolis. Drones y misiles estallan en Teherán. Siguen lloviendo balas que matan en Gaza y en Ucrania. Y el Líbano vuelve a ser arrasado y ocupado. Ruidos de guerra, sombras de guerra, robo de guerra, muertos de guerra. Tiempos sucios donde los indecentes hacen el agosto. Los insensatos nos empujan al abismo. Y los tarados, malqueridos, psicópatas y fascistas florecen en el lodo. Netanyahu aparece con seis dedos. Esperanza Aguirre, con imponente flequillo, apoya los ataques quirúrgicos yanquis que aniquilan a más de un centenar de niñas en una escuela en Irán. Para Feijóo, el no a la guerra no da de comer. Y Ayuso acusa a Sánchez de un futurísimo fraude electoral. Mercadona obtiene un 25% de incremento de sus beneficios netos, 1.700 millones de euros, y el señor Roche pide el IVA cero en los alimentos para contener la crisis, el muy patriota. Realismo e inteligencia, llama el PP a las declaraciones de Ursula von der Leyen cuando sostiene que ya no se puede confiar en un sistema basado en reglas. Y Trump avisa que puede hacer con Cuba lo que quiera. En Móstoles gobierna la familia y en la Comunidad de Madrid también. Cloacas. El Partido Popular pone transporte gratuito rumbo a Soto del Real a Pedro Sánchez. Y es que España ha caído en manos de unos delincuentes, dice Aznar. El bigote hitleriano que cambió sangre por petróleo para Estados Unidos, sangre por notoriedad propia y egocentrismo, el padre de la burbuja inmobiliaria y de la mentira de ETA en el 11M. Ese dice que España está en manos de delincuentes. Y si ellos gobernaran hoy, estaríamos en guerra. Entre fango y cloacas, la vida en estado crítico y la justicia cojeando a cada paso. En un medio con pestilente ambiente que eleva el odio, llega a España el gobierno de España y dice no a la guerra. Un respiro al aliento y a la dignidad. Y nuevas flotillas de la libertad retan al monstruo, hacia Gaza, hacia Cuba. La Francia insumisa resurge, y es que siempre hay pueblos que resisten, que se empeñan en quererse, porque la verdad les hace libres, como dijo Jesús el profeta, y saben que la libertad consiste en primer lugar en no mentir, que allí donde prolifere la mentira, la tiranía se anuncia o se perpetúa, como ya advirtió Albert Camus. La verdad es un arma cargada de futuro, así que conquistémosla. Buenas tardes, comenzamos. Empezamos con una no muy buena noticia, Y es que Más Madrid ha denunciado que el gobierno de San Sebastián de los Reyes ha reducido a la mitad las ayudas para material escolar. De 200 a 100 euros pasa la ayuda máxima para material escolar en Sanse para el curso 2026-2027. Así lo ha recortado el gobierno del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes, según publican las bases de la convocatoria y también según denuncia Más Madrid. Este recorte afecta a los alumnos y alumnas de primaria, ESO y educación especial, curiosamente. Y bachillerato y formación profesional mantendrán el importe de los 200 euros. Esta ayuda no se concede a todos los que cumplen los requisitos, sino que se otorga en régimen de concurrencia competitiva, es decir, hasta agotar el presupuesto disponible. Reduciendo la cuantía máxima a la mitad, es lógico que van a llegar al doble de solicitantes, a los que habrán de solventado la necesidad, suponemos que a medias. El presupuesto disponible para este año asciende a 200.000 euros para material escolar, igual que el año pasado. El año pasado hubo 1.388 excluidos y solamente fueron admitidos 1.031. Bueno, pues digo yo, compañeros, que si lo reducen un poquito más todavía, pues van a llegar a todos los que lo soliciten, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, claro. Está muy claro. Hace poco dijeron que cubrían en servicios sociales todas las necesidades. Claro, es una manera de cubrir a todo el mundo con menos recursos, con menos dinero, pues cubren a todo el mundo. Otra cosa es que las familias que realmente necesitan estas ayudas les sirva de algo, porque esta cantidad para un inicio de curso material escolar, libros, no les cubre. Además que tienen que presentar factura, o sea, no es un dinero que dan a fondo perdido, es un dinero que realmente tienen que demostrar que lo han gastado en el inicio de curso, en artículos necesarios para el inicio de curso, con lo cual no van a cubrir... Van a cubrir la mitad de lo que se necesita para empezar el curso. Pero nos parece bastante escandaloso. O sea, se conceden mil becas de 200 euros, pero se quedan casi 1.400 personas, o sea, niños, niñas, que necesitan, que cumplen los requisitos, se quedan fuera. O sea, es como bochornoso. Y todavía quiero recordar que no sé si fue en 2024, se quitó de educación 75.000 euros para llevárselo a festejos. Eso es. ¿Cómo es posible? Pero de todas maneras, yo creo que esto se sufre en silencio. Sí. Es como las almorranas, que si tú no lo padeces, pues no pasa nada, ¿no? Y la mayoría de la gente, pues yo creo que de alguna forma sufre. Lo que pasa es que cosas distintas, ¿no? Este caso concreto de reducir, bueno, no, o de no ampliar, porque sí que aumenta el gasto de la vida, ¿no? Pues si yo tengo un dinero para los libros de mi hijo, pero me lo tengo que gastar en Mercadona, que comentabais antes, pues lógicamente se reduce ese dinero que puedo dedicar a libros, a material escolar, y por tanto las ayudas vienen bien. De todas las maneras, quería decir con esto, es que a lo que me quiero referir principalmente, es que si pagamos armas y conflictos armados y nos sube el precio del petróleo, pues evidentemente cada vez serán menos los recursos que haya para dedicarlos al buen vivir, a que las familias puedan vivir con dignidad, ¿no? ¿Cuándo vamos a ser conscientes de esta realidad? A mí me queda poco de vida. Joder, no lo pongas tan mal. Pero sí es verdad que la cosa no pinta. Hombre. No pinta muy bien, ¿no? El Partido Popular, bueno, es especialista, ¿no?, en recortes públicos para, en la medida de lo posible, después destinarlo a otros asuntos de índole más privada. Hace nada, creo que en el presupuesto de este año 2025, del pasado 2025, se incrementaron también el coste de las actividades deportivas en general, incluso la de la gimnasia de mayores, que está considerado como algo terapéutico, ¿no?, saludable para los mayores. Eso también es un recorte. Eso también es un recorte. Pero es que ahora mismo acaban de desmantelar, eso creo que es cosa de la Comunidad de Madrid, en el centro de mayores de la calle del Pilar, resulta que se han cepillado los talleres de memoria de las personas mayores. Todo esto son recortes constantes y permanentes. Ahora, yo entiendo que el Partido Popular abogue por bajar los impuestos, porque luego nos quita los servicios públicos. Y luego de repente se gastan en unas no fue ni en las campanadas, fue en el Año Nuevo o algo así. Viene Bustamante, no recuerdo cuánto gastaron. Sí, sí, sí. No recorte de otras cosas, que deja Bustamante en su casa, que no pasa nada. Efectivamente, deja Bustamante en su casa. Sí, porque fue una pasta, ¿no? La que cobró. No recuerdo ahora cuánto fue, pero un dineral por media hora que estuvo. Venir a dar el encendido. Sí, de, sí. De todas las maneras, yo vuelvo. Ah, eso era, el encendido de luces. Yo vuelvo a insistir en lo que hablaba antes, ¿no? Que se relaciona mucho la política de impuestos con la política de asistencia, ¿no? A las familias. Y entonces, claro, si reduces los impuestos, si te sube la vida, porque, claro, la cesta de la compra no deja de aumentar y aumentar. Si sube el precio de la energía, evidentemente, repercute en todo lo demás. Y el Partido Popular es un partido que viene demostrándolo durante toda su existencia, pues muy, muy, muy dado a recortar ayudas públicas. Ellos tienen un negocio. Ellos, en la medida en que puedan reducir el gasto público, pues más dinerito para sus arcas. Y entonces, ¿cuándo la gente se va a dar cuenta de esto? Que es cuantificable, quiere decir, esto se puede medir, se puede contar, ¿no? En euros. Pues no lo sé. Mientras la gente no sea consciente. Claro, tendrá que llegar la ciudadanía y demandar. Y aquí me imagino que hay un montón de gente que se queda al margen de esas ayudas absolutamente necesarias y en estos tiempos de apertura mucho más. Pues tendrá que ser la gente la que demande, como la gente que no tiene vivienda, como, no sé, digo yo, ¿no? Pues hace pocos días el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes conmemoró el 22 aniversario de los atentados del 11M. Concretamente lo hizo junto al monumento Memoria, Dignidad, Justicia y Verdad, que está en una de las principales entradas y salidas del municipio. El acto estaba abierto a toda la ciudadanía y Podemos Sanse estuvo allí. Pablo Lueiro, portavoz de Podemos Sanse, estuvo en vivo y en directo y esta tarde está con nosotros para contarnos qué es lo que vio. Buenas tardes, Pablo, y gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias por atendernos. Pues nada, estábamos contando eso, que estuviste, Podemos Sanse, y tú en concreto estuvisteis presente en el acto de conmemoración de los atentados del 11M, y queríamos que nos contaras que, bueno, que qué pasó, qué hubo de excepcional en esa conmemoración para que os surgiera hacer un vídeo además allí mismo, ¿no? Sí, sí, hicimos un vídeo para nuestras redes allí mismo por la indignación. Que vamos, no solo fue mía, o sea, todos los todas las portavocías de partidos más de izquierdas, pues eso, nos pareció indignante aquello. Porque... Pero cuéntanos qué ha pasado, porque nosotros no hemos puesto en contexto. Cuéntanos, vale. ¿Qué pasó? A ver, bueno, primero eso, el día 11, el 11 de marzo, días previos al 11 de marzo se anunció a bombo y platillo por el Ayuntamiento un homenaje a las víctimas del 11 de marzo del 2004, y invitaban a asociaciones, a los vecinos y vecinas de Sanse a acudir para rendir homenaje pues a las 192 víctimas que desgraciadamente fallecieron y fueron asesinadas en aquel atentado fatídico del 11 de marzo de 2004, producido por Al Qaeda, o sea, provocado por Al Qaeda, que ya de aquellas, pues ya sabemos, vamos, quien lo viviera sabe perfectamente que los días posteriores, se produjo en una semana en la que iba a haber unas elecciones, generales, y entonces el PP de Aznar intentó por todas las formas que todo el mundo creyera que era ETA y no Al-Qaeda, porque como les habían metido una guerra ilegal en la que el 90% o 95% de la población se manifestaba en contra, el famoso no la guerra que era tan de actualidad, ya surgió en aquella, pues como si todo el mundo estaba en contra de eso y encima el atentado era por Al-Qaeda, por habernos metido en esa guerra en la que todo el mundo estaba en contra, pues obviamente las elecciones no le iban a acompañar muy bien al PP. Entonces utilizaron todos los mecanismos oficiales e ilegales para condicionar que el atentado fue provocado por ETA, y luego pues al final se descubrió el pastel y vamos, ha habido juicio, ha habido de todo, y todo el mundo ya, o sea, no hay nadie que pueda decir con las pruebas sobre la mesa y con todo que ETA tuviera nada que ver, o sea, fue un atentado provocado por Al-Qaeda y por el terrorismo yihadista. Entonces nosotros fuimos desde Podemos fuimos a este acto homenaje, esperando que, bueno, 22 años después cambiara un poco la tónica o cambiara un poco el discurso, y nada más lejos de la realidad. A pesar de que le hicieron la rotonda de verdad, justicia, dignidad y reparación, a la memoria, le hicieron un flaco favor, o sea, no se habló. Ni a la verdad. Claro, no se habló en todo el acto de nada que tuviera que ver con Al-Qaeda, no se habló de nada de esa guerra ilegal en la que nos metieron en Irak, no se habló de nada, y a las personas que intervinieron, que llevaron, eran todas personas que tienen actualmente una relación cercana con el PP, la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, luego la presidenta de las víctimas de atentados terroristas, pero no de los atentados terroristas de la ONCN, sino de atentados terroristas, que es más vinculada a atentados de la banda terrorista ETA. Pues eso, todo gente del PP, gente que relacionada con ETA, y los tres discursos, creo que fueron tres discursos, la alcaldesa, la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco y la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pues todas hablando de ETA, de ETA, de ETA, de ETA, y no sé si en todas las intervenciones, o por lo menos en dos, se comentó que la izquierda española estábamos a favor del terrorismo porque intentábamos presionar para que se acercara a los presos, porque no sé qué, porque no sé cuánta, intentando hacer un acto completamente político de lo que debía haber sido un homenaje para la memoria y la dignidad de las víctimas y sobre todo de sus familiares, como ya digo, que fallecieron y que fueron asesinadas en el atentado del 11M a manos de Al-Qaeda, no de ETA. Entonces, que utilices un discurso, además todo el séquito del PP, vestido como si fueran a misa, vestido de puta en blanco, o sea, lo organizaron todo para darse autobombo. No quisieron comentar en ningún momento la información que ya hay contrastada, que ya hay judicializada, como dignidad y memoria, o sea, la memoria, si no la cuentas, mucho vamos a hacer a las víctimas, a todas las víctimas del terrorismo, pero no a las víctimas del 11M, que es lo que nos ocupaba ese día, y no se habló nada, pues eso, de quiénes eran los responsables de ese atentado en concreto que estábamos homenajeando. Entonces, una completa desvergüenza, ya solo por eso, pero que encima lo utilices como mitin político para echar porquería, por no utilizar palabras mayores, sobre la izquierda española, pues claro, me pareció bastante lamentable, la verdad. Bueno, a mí, ya como ya digo, a todas las personas que estábamos allí presentes, un poco más, pues, menos cercanas al PP, por así decirlo. Sí. La especialista en recurrir permanentemente a ETA, últimamente parecía la señora Ayuso, bueno, y también el señor Feijóo, pero parece que ahora la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes se suma a estas tesis. Sí, totalmente. Para mí, lo siento mucho, pero la alcaldesa nuestra de PP, Lucía Fernández, aunque ha intentado mantener un perfil con propaganda como más lejano a Ayuso, más moderada, pues es el típico perfil moderado que quieren siempre vender, la verdad es que está haciendo las mismas cosas y sigue órdenes de su jefa Ayuso de la Comunidad de Madrid. Y con el tema de Palestina, pues lo mismo. También le hemos pedido nosotros, si Podemos, que colocaran una bandera en homenaje a las víctimas del genocidio que está ocurriendo en Palestina y en Gaza, y vamos, se negaron incluso a contestarnos a eso. Tres veces que reiteramos la pregunta nos ignoraron, y eso que hay una moción de cuando la guerra de Ucrania, vamos, cuando la invasión de Rusia hacia Ucrania, se aprobó una moción que también presentamos desde Podemos ANSE, en el que apoyábamos hacer un homenaje a los refugiados y a las víctimas de esa invasión, pero que también se hiciera con todos los conflictos bélicos y que no se comportara el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes de igual forma con las víctimas de cualquier conflicto. bélico y demás, y entonces están obligados, bueno, no obligados, pero vamos, que se comprometieron en esa moción, que además el PP estaba totalmente votó a favor, y se han negado también a poner una bandera de Palestina y a ignorarnos a la petición. Entonces sigue prácticamente la línea política, prácticamente no, sigue completamente la línea política de su jefa Ayuso, de la Comunidad de Madrid, en todos los temas. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería hacerte una pregunta. ¿Había mucha gente? No, como ya te digo, o sea, mira que lo anunciaron a bombo y platillo por asociaciones, intentando, o sea, yo vi muchos anuncios, tanto en Diario de Sanse como en la página de Ayuntamiento, mandaron correos a todas las asociaciones, a Participación Ciudadana, y realmente estaba, pues eso, todo lo que es el equipo de gobierno del PP, y pues asesores y demás, y poca más gente fue, o sea, que no fueran por parte de partidos políticos y demás, no sé si llega a la veintena, ¿eh? O sea, no me atrevería a apostar que llegaba a la veintena de personas que no tenían nada que ver con la organización del acto. O sea, que fue un acto, yo ya lo digo, del PP, por el PP y para el PP, o sea, para darse autobombo, pero tampoco ni siquiera le salió eso, porque ni siquiera consiguieron que fuera mucha gente de acto. A mí me parece bien vuestra indignación, como la de la gente se indignara por un acto como este, no por el acto en sí, sino por lo que comentas que se dijo en él. Porque claro, una cosa es, ahora está muy de moda decir ponte del lado bueno de la historia o estás del lado malo de la historia, eso está muy de moda, ¿no? Pero es que en este caso ni tan siquiera se ponen de un lado ni del otro, es que no se ponen del lado de la historia, porque lo que sí se ha podido demostrar es que ese atentado lo causó Al Qaeda. Y ese atentado, además, fue como consecuencia de la foto de las Azores. Es decir, si tenemos un presidente que nos mete en una guerra, y por cierto, el único presidente de los tres de la foto que no ha reconocido todavía el error, porque Tony Blair lo reconoció, incluso Bush, y este sigue sin reconocerlo. Entonces aquí yo me hago una pregunta, ¿no? Eso se dice muy habitualmente en las radios. Yo lo escucho con bastante frecuencia. Decir que, bueno, que todo el mundo sabe que no había armas de destrucción masiva, pero nuestro presidente nos mintió. Sí, totalmente. Debemos de votar. No solo nos mintió, sino que no se aprobó en el Parlamento, nos metió en una guerra en la que nadie le apoyaba, ni siquiera la mayoría de la sociedad. ¿Debemos, Pablo, votar a los mentirosos? Hombre, yo creo que no, obviamente. Lo que pasa es que, claro, también ellos han creado ya una idea de que todos los políticos son iguales, de que todos los políticos mienten, pues dices, bueno, pues voto al que menos me disguste. No, si hay una demostración de que son corruptos, de que son mentirosos, de que tal, deja de votar, vota otra cosa nueva, vota diferente, pero no votes a los mismos que ya te han demostrado que son corruptos y que te están mintiendo y que no cumplen con su programa. Pero bueno, la gente ya tiene una desafección total de la política, entonces cuando no prestas atención a la política, no te informas lo suficiente y es más fácil que te la cuelen. Ese yo creo que es el problema que tenemos ahora mismo, que ya estamos saturados de noticias de corrupción y saturados de partidismo, está lleno hasta las trancas de mentiras y de corrupción. Entonces, pues eso, la gente nos mete a todos en el mismo pack cuando los hechos demuestran que no todos somos iguales. Pues no, todos no son iguales ni nada de nada. Y no. No podemos pasar de determinados temas, aunque se pase. Vosotros en el último pleno, el pasado jueves, creo que os solicitasteis intervenir para presentar un decálogo de propuestas sobre un problemón que tenemos encima y que es de esas cosas sobre las que no se puede pasar, que es la posibilidad de acceder a una vivienda. ¿Qué pasó en ese pleno? Cuéntanos, Pablo. Pues a ver, realmente lo primero, eso es un problemón que ya es la primera preocupación de las y los españoles, el difícil acceso, el problema de acceso a la vivienda, una vivienda asequible y digna. Y nosotros realmente lo intentamos presentar en febrero, pero cada vez que presentamos algo de vivienda siempre hay alguna pega y no nos dejan intervenir. Nos dijeron que ya había, además, se había superado el tiempo de intervenciones, así que hemos vuelto a insistir en este mes. Y hemos vuelto a presentar pues 10 propuestas de vivienda para resolver pues este problema del alto coste de la vivienda. Y no son una utopía ideológica, no es que nosotros nos pongamos en cosas que se nos han ocurrido a nosotros porque tenemos ideología y demás, sino que son cosas que con la ley en la mano funcionan, se pueden hacer y que se han hecho en otros municipios y en otras regiones, como pues en Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, se han hecho, en Sevilla también, y han funcionado. Entonces solo hace falta tener voluntad política y de verdad querer gobernar para la mayoría social y solucionar el problema de la mayoría social y no de una minoría elitista que encima se forra con suelo a base de suelo y dinero público. Entonces nosotros la presentamos, como ya digo, era para febrero, la hemos presentado este mes al final y en este tiempo pues nos había presentado también otra propuesta de, o sea, una moción para hacer como una oficina de asesoramiento a las y los inquilinos, pues para que conozcan sus derechos, para saber cómo proceder, para que no les puedan subir el alquiler de forma fraudulenta. Que nosotros aplaudimos cualquier propuesta y medida que se haga sobre la vivienda, y esta podría incluirse perfectamente en una de las nuestras, que es crear un observatorio municipal de la vivienda para tener una visión perfecta de cómo está la vivienda y poder eso asesorar y demás a las y los vecinos. Pero creemos que esa propuesta se queda corta porque es una propuesta de reacción al problema que ya hay, o sea, no lo soluciona. Es como, bueno, como hay un problema, vamos a intentar mitigarlo y que te afecte lo menos posible como inquilino o inquilina, ni siquiera como hipoteca. Entonces, cualquier propuesta nosotros la vamos a apoyar y vamos a estar con ella, pero creo que ahora es necesario hacer propuestas mucho más radicales, tanto que da miedo esa palabra, pero de transformación de verdad de pues eso, del problema de la vivienda. No podemos seguir poniendo parchitos y tiritas, como se viene haciendo ahora, darle más dinero y bonos económicos que siempre van a acabar a los bolsillos de las y los propietarios y sobre todo de los grandes tenedores y de los fondos buitre. Entonces hay que, pues eso, hay que atacarlo de raíz el problema y ser valientes y ir en contra, pues eso, de los fondos buitres, de los bancos y de las grandes fortunas. Aquí en San Sebastián de los Reyes sabemos que hay propuestas y que hay herramientas para poder intervenir en el asunto de la vivienda. Hay una empresa municipal de la vivienda. Totalmente. Que tiene proyectos, que tiene presupuestos. Ya no sé si le queda suelo, porque no sé si han dejado ya absolutamente vacío ese sostén que teníamos de 4 o 5 parcelas municipales que han ido regalando a la Comunidad de Madrid. Pero, es decir, propuestas hay. Lo que falta... Creo que faltan dos cosas, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Pablo. Por una parte, falta la voluntad política de a quien le toca gobernar, es evidente, y por otro lado, falta la presión social que les ponga en el disparadero tener que dar una solución pronta y rápida, cuando hay herramientas, o sea, porque hay ayuntamientos que no las tienen o que tienen mayores dificultades, pero San Sebastián de los Reyes tiene recursos, ¿no? Sí, como bien has dicho, nosotros llevamos, pero vamos, en la anterior legislatura, en esta, o sea, cada vez tenemos oportunidad, intentando, pues eso, presionar y pedir que se impulse la MSV, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, una empresa 100% pública, que ya solo por utilizarla te ahorras un montón de dinero en el IVA, porque una empresa pública no tiene que pagar el IVA, no tiene que pagar el impuesto de no me sale ahora mismo, pero vamos, de industria y no sé qué, no me sale ahora mismo el nombre técnico. Sí. Estamos que te ahorras casi un 30% de todo si lo utilizaras y construyeras el suelo desde ahí, hicieras las casas desde ahí. Y luego, como bien has dicho, sigue quedando algo de suelo público, pero el suelo público es limitado y tenemos aquí, muy cerquita, al medio de Sánchez, el Plan Vive, que para quien no lo conozca, es un plan de vivienda protegida que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid en suelo perteneciente al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que se le cedió. Y estas viviendas han salido completamente, es un fracaso completamente, para por lo menos un fracaso para resolver el problema, que es eso, bajar los precios y tener precios asequibles para que la gente, sobre todo la gente que ya vive en Sánchez, no se tenga que ir a otros sitios más lejanos, más a la periferia todavía, a vivir, que pueda quedarse aquí a vivir y hacer su plan de futuro en el sitio donde siempre ha vivido. Pues esos pisos de Plan Vive tienen prácticamente los precios de mercado de alquiler y algo que es que es inaudito, es que yo creo que no ha ocurrido nunca, vivienda protegida, la gente se suele dar de tortas, hay colas de espera para acceder a una vivienda de estas y aquí todavía, un año después del comienzo de la entrega de llaves, hay por lo menos 122 o 125 viviendas todavía vacías y unas 5.200 personas, a pesar de que les había tocado una vivienda, por el alto coste del alquiler, dijeron, no la quiero coger. Han pedido que no se la den. O sea, eso es un completo fracaso en un plan de vivienda protegida. Pues, a pesar de que es tan claro este fracaso en este plan de vivienda protegida, el PP de San Sebastián de los Reyes, que es quien gobierna actualmente, ha cedido 3 parcelas más a la Comunidad de Madrid para que repita estas políticas de fracaso. Estas políticas como el Plan Vive, que ahora lo voy a llamar plan joven asequible, pero que es la misma cosa y va a dar los mismos resultados. Y encima, lo más grave para mí es que una de esas parcelas cedidas a la Comunidad de Madrid es una que ya tenía un proyecto iniciado en la MSV. Y sin pasar por la Junta de Gobierno, sin pasar por la Junta de Dirección de la MSV, ni nada, que son pues eso, las y los concejales de San Sebastián de los Reyes, que tengan representación, pues sin pasar por ahí, han cedido la parcela, me parece eso muy, muy, muy grave. O sea, eso debería de. Debería de tenerse en cuenta que eso ya tiene un proyecto iniciado, que lo tiene la MSV y que sigue adelante, no regalárselo para que hagan de repente otra cosa y más otra cosa fracasada, que ya se ha demostrado fracasada. Pablo. Sí, dime, perdona. Soy Lolo. ¿Se sabe cuántas viviendas vacías hay en Sanse? Viviendas vacías, ahora mismo, no te lo voy a decir memoria, o sea, se puede consultar en el INE. Creo que eran 1.743 viviendas vacías o algo así, pues eso, por lo menos a finales del año que viene, del año pasado, perdón, eran unas 1.700 viviendas, me parece que eran. Lo digo de memoria, pero más o menos creo que era esa la cifra. Pues son muchas viviendas, ¿no? Son muchas viviendas que se podrían también, pues eso, o sea, en nuestras propuestas, que no estoy contándolo mucho, si queréis las puedo enumerar un poco, pero una de ellas precisamente es agravar el IBI a aquellas viviendas que estén vacías, para que a los propietarios no les salga rentable tenerlas vacías y les salga más rentable ponerlas en alquiler o en venta. Entonces, con eso también aumenta la oferta de vivienda, que es, en teoría, el mantra de que solo se va a bajar el precio aumentando oferta y sobre todo construyendo y construyendo más. Cuando al Plan Vive se ha construido y están vacías y el precio sigue subiendo. Cuando en la época de 2008, antes de que estallara la crisis, estábamos por delante sumando las viviendas que construía Alemania, Italia y Francia juntas, estábamos por delante de ellos y aún, o sea, superábamos a esos tres países y aún así el precio seguía subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, construir más está más que demostrado, no es que lo digamos los perroplatos de izquierdas, está más demostrado que no abarata el coste ni sirve para nada. Hay que de verdad regular desde las instituciones los precios. Pablo. La economía no puede estar por encima de los derechos. El derecho y la gente tiene que estar por encima de la economía. Pablo, seguir dándole caña a este asunto porque, como bien has dicho al principio, es de los más preocupantes, ¿no? Yo concretamente tengo una hija, sí, ya con 28 años en casa y claro, muchas veces uno quiere hacer cosas en su casa, sí, a su aire, y la hija está allí y no le gusta cosas que tú haces y a ti no te gusta cosas que hace ella. Y claro, eso también está generando una serie de problemas, ¿no? Sí, totalmente. Además, y entonces, de la natalidad y es una cosa fundamental esa batalla por la vivienda asequible. Te agradecemos. Nada, pues, muchas. Pablo, muchísimas gracias. Seguimos en contacto para que nos sigáis contando pues todas las iniciativas y movilizaciones y muchas gracias por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y dejar explicarme y nada, encantado de poder volver a contar lo que vamos haciendo desde Podemos, que yo creo que es de interés general, porque contra este equipo de gobierno, vamos, como tú has dicho, tenemos que hacer más presión social en las calles y en las instituciones y en todos los sitios, porque nos va la vida en ello. Nos va la vida en ello, sí señor. Muy bien, Pablo, gracias. Hasta pronto. Venga, hasta luego. Dime tú quién coño es. Al lado de esos mierdas que se reparten el pastel. Defiende con vehemencia al yanqui y al inglés. Hay que ser memo, tener ansia de poder. El mundo se pregunta, pero ese quién es. Ay, mi españolito, ¿por qué le das tu bendición? A esos dos cretinos, también quieres tu porción. Te puede comprender. Andas perdido en una peli de Buñuel. El mundo se pregunta, pero ese quién es. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Nos cogemos los falos mientras nos masturbamos, saqueamos Irak. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Espera. boca al hablar de tu nación. Pero te hiciste el sordo cuando se manifestó. No queremos guerras ni eres de cartón. No. Ni mucho menos en la calle servido. No. Prostituta del imperio, un triste bufón. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Bueno, pues vamos con otro asunto. Aquí todos los asuntos son controvertidos, hay que joderse. El Ayuntamiento de Alcobendas niega a un historiador ver los archivos municipales de 1937. El Ayuntamiento de Alcobendas ha restringido el acceso a documentos de la Guerra Civil y del franquismo en el archivo municipal al investigador Roberto Fernández Suárez, entregándole expedientes con nombres borrados, incluso tras las resoluciones del Consejo de Transparencia. Tenemos esta tarde con nosotros a alguien que ha dedicado un montón de tiempo de su vida también a la historia y a la memoria, y que ha recurrido, yo creo que en bastantes ocasiones, a los archivos de Alcobendas. También con gobiernos del Partido Popular, gobierna el Partido Popular, pero creo que antes también. Está con nosotros Eduardo Andradas de Diego. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes a todas y a todos. Estaba Carlos deseando que vinieras, estaba como loco por saludarte. Hace mucho no, tiempo. No, pero me he pillado en Marguerite, Madrid, me he pillado en Plaza Castilla. Vaya por Dios. Donde estaba el antiguo Hotel del Negro, casi estoy. Ya lo quitaron en el año 52 para poner aquí el capitalismo este financiero. Edu, cuéntanos, o sea, tú has recurrido en multitud de ocasiones al archivo de Alcobendas y no has tenido problemas. ¿Qué pasa ahora? Sí, la primera vez que yo fui a ese archivo fue en el 2006. Fui con otro compañero, que en el licenciado de Historia, y estuvimos sin ningún problema. Gobernaba Ignacio García Vinuesa, alcalde del Partido Popular. No nos pusieron ningún problema. A ese archivo he ido multitud de veces porque tengo que hacer alguna moción o tal, o lo que haya, algún artículo que también he publicado. Multitud de artículos sobre ese periodo histórico en algunos medios de comunicación, y en algunos gobernaba el Partido Popular, como el año 2015, 16, 17, o que estuviera en minoría, pero anteriormente estaba en mayoría. Y después, cuando ha gobernado el PSOE Ciudadanos, pues también he ido a verlo. Entonces, esos archivos que se están denegando justamente del año 1937. ¿Qué hay en el año 1937? Bueno, pues alguien se puede llevar una sorpresa, a lo mejor que hay algo relacionado con fusilamientos o víctimas de franquismo, ¿no? No hay nada de eso, son actas de pleno que en la mayoría de las veces hablan de cosas cotidianas de la localidad, como que querían hacer un búnker. Si a lo mejor está un poco descontextualizado, porque el que no sepa, bueno, ¿por qué quiere hacer Alcobendas un búnker en la plaza del pueblo, no? Y está viendo dónde lo hacen, dónde compran el material, dónde, cómo es que hacen con las palas, con los picos. Que entonces, claro, evidentemente no había un mercado, un Ikea o donde pudieras ir a comprarlo, ¿no? O un Leroy Merlin, ¿no? Entonces tenían que buscar la logística. ¿Por qué había un búnker? Bueno, porque había habido bombardeos de la aviación fascista. Los había habido en Fuencarral, los había habido en Cuatro Caminos, que estoy cerca ahora de ello, los había habido en Talamanca, los había habido en Colmenar Viejo, lo había habido en El Modar, lo había habido en Lozoyuela. Entonces, evidentemente el ayuntamiento temía que hubiera un bombardeo, pero ni siquiera ponen en esas castas el temor al bombardeo, sino simplemente quieren hacer un búnker. Uno ya investigando fuera de esas castas entiende el porqué. Luego hay algún cambio de calle, ¿no? Porque hay un cambio de alcalde entre Antonio Vázquez Sobreviela, que era del PSOE. La hija, si me está escuchando, la mando un saludo porque todavía vive, aunque no vive en Alcobendas, vive en Alcalá de Henares. Hija posterior a estos sucesos, 10 años después, nació en el año 47. Bueno, pues está el cambio de alcalde, hay concejales que le van reemplazando, que le van llamando a filas, pues porque le toca su quinta, y el Ejército Popular de la República pues necesita tropa y llaman a gente joven que está en ese momento en el ayuntamiento como edil, y entonces hay cambio de ediles. ¿Qué más hay en esos archivos? Bueno, pues hay un homenaje que se hizo en la calle Asturias, que ahora es Costanilla de los Ciegos, que se cambió por el término de calle Asturias, por la caída de Asturias en manos de los franquistas en el octubre del 37, y se hizo un homenaje, porque Alcobendas, ahí sí que lo pone, aportó 1.000 pesetas, donó para los niños refugiados de Asturias. Como vemos, no son cosas que sean sensibles, ¿no? No hay ninguna sensibilidad en estos datos que estoy proporcionando. Hay una cesión de un local en la calle General Gómez Oria que ha desaparecido. Hasta hace poco había un 100 montaditos, que ahora hay un kebab ahí y un que era, bueno, era de una noble del pueblo que fue incautado y se le cedió a la Unión de Muchachas de la JSU, de las Juventudes Socialistas Unificadas, para que hicieran de talleres de alfabetización y cursos de costura y tal, que bueno, es lo que se llevaba en la época, ¿no? Para chicas jóvenes y tal de la localidad. Como ve, como estáis viendo, no hay nada sensible. ¿Dónde puede haber algo más sensible en los archivos? Bueno, pues en el año 39 podría haber algo sensible, porque en este año 37 ni siquiera menciona a nadie del bando franquista. Pero bueno, puede haber en algún archivo que mencione pues que había gente que no iba a coger patatas ahí a Prado Galápagos, que ahora se la ha comido el aeropuerto y ya no existe, que era un prado que donde plantaban patatas. Entonces, por el esfuerzo de combate, porque Alcobendas mandaba alimentos a Madrid, pues se llamaba a toda población a ir allí a plantar, y había algunos que no iban, pero ni siquiera ponen los nombres de los que no iban. ¿En qué se está basando el Ayuntamiento del Partido Popular? Eso. En que hay una ley de la Comunidad de Madrid que dice que no se puede dar datos confidenciales mientras la persona siga viva su autorización. Primero, eso es falso, porque en esa época no vive, de ese pleno, o sea, no vive nadie, ni siquiera. He mencionado a la hija del alcalde y nació en el año 47. No voy a citar aquí todos los concejales, decir Homo Bono, bueno, había muchos más. En esa época, bueno, anteriormente oí que López Silva, que había sido alcalde, entonces era concejal, no vive ningún descendiente directo. Viven ya pues, nieto, bisnieto y mucho vive en la localidad. Porque en esa época dicen que si no se le puede, por ejemplo, si alguno es afiliado a un partido político, pues la ley le protege, ¿no? Para que no se sepa. En ese acta de pleno ni siquiera pone de qué partidos políticos son cada quien. Concejal. He tenido que, claro, no lo pone. No pone este por el PSOE, este por Unión Republicana, ni siquiera el alcalde pone que es por el PSOE. Eso te tienes que ir a otros archivos que están fuera del ayuntamiento y que son de acceso público. Ahora mismo por internet, si queréis iros, te vais a Pares, que es una página web que está agregada al Ministerio de Cultura sobre memoria histórica, y podéis acceder a los archivos franquistas del fiscal que juzgó casos por auxilio a la rebelión y tal, y ahí sí que hay una de Alcobendas, que hay un apartado donde es público, donde el juez pues juzga por unos hechos, y ahí algunos sí que los identifica malamente que son de un partido u otro. En los medios de comunicación de la época, que todavía hay, en Pares podéis encontrar algunos, pero en otro lo podéis encontrar en otro tipo de hemerotecas, sí que identifican, por ejemplo, que el alcalde era de Unión Republicana, que no quedaba muy claro, en el anterior, en Nemesio de Castro, no quedaba muy claro si era de izquierda o republicana, Unión Republicana, era de Unión Republicana, pero ni siquiera en esos archivos se identifica a nadie. O sea, pero entonces, Edu, ¿cuál es la razón por la que el Partido Popular niega el acceso a estos documentos cuando además está contraviniendo la ley? Es decir, supongo que habrá algún tipo de recurso para solicitar amparo hasta ante esto que se podría considerar abuso de poder, ¿no? Claro, habrá un contencioso administrativo, de figuro contra la administración. A ver, es que si te dicen que no puedes ir al archivo de 1937, entonces al de 1981 tampoco puede ir, a ver, claro, un acta de pleno. Claro. Donde ahí sí que está más identificado y están vivos, porque muchos de esos, podría citar ahora mismo lo que le conoce Carlos, que Abel Sánchez Mora, Esteban Egea, entonces Artemio Fernández, Pastor, que también conocemos del PC, están vivos y están en esos archivos. O sea, no puede un historiador o alguien del ayuntamiento que necesite por alguna legislación que se aprobó en esa época ir a esos archivos porque salen esta gente y puede hacer un acta de pleno, ni siquiera un grupo municipal. Me parece absurdo. Creo que esto es algo contra el propio historiador que se dedica a investigar las atrocidades que hizo el bando franquista durante el conflicto. Creo que va por ahí los tiros. Y también en la segunda cuestión es que creo que eso es para competir con vos. Como no saben cómo competir en memoria histórica y no se han atrevido a levantar calles todavía de gente de izquierda o gente que ellos consideran que son subversivos, ¿no? Históricamente, para sus intereses, pues se dedican con estas pequeñeces, que son cacicadas, a combatir a Vox e intentar, una cuestión, una disputa electoral, impedir que un historiador, porque este, no sabemos que yo le he leído, no sé qué ideología tiene, no, ni me interesa, pero da datos. Entonces, los datos son objetivos. Claro. Luego tú puedes usarlos o no ideológicamente, pero los datos son objetivos. Entonces, esta gente va contra la investigación de la propia, de cualquiera, ya te digo, años. ¿Cuál es uno problemático? El acta de pleno de abril del año 39, donde sí que hay unos señores, unos caciques del pueblo, posteriormente, que sí que toman el ayuntamiento con las armas y lo dejan escrito, que lo toman por las armas el 28 de marzo de 1939 a la una de la mañana, a la una de la tarde no lo ponen, pero eso ya es que hay que dejar a la una de la tarde, porque lo he visto por otro sitio, y lo toman después de un tiroteo, o sea, y toman el ayuntamiento y lo ponen en el acta de pleno y destituyen al alcalde, que el día siguiente quería detenido en la calle La Mina, la actual calle La Mina, que es donde él vivía, Víctor Muñoz Galán, que era el alcalde actual de Gamera del PSOE. Eso es lo único que puede ver, que sea un poco sensible, pero ellos mismos lo vieron como un objeto, porque se ponían ahí con una parafernalia lingüística que no podéis figurar. Entonces entiendo, Edu, que los perdona, que lo pusieron... Edu, sí. Perdona, que es que se nos va el tiempo. Una cuestión. Se está organizando una campaña en apoyo a Cuba y sabemos que tú normalmente estás bien comunicado sobre estos temas. ¿Nos puedes contar en qué consiste esta campaña de apoyo? Bueno, si se está refiriendo a la de Alcobendas, sí. Pues están cogiendo sobre todo medicinas para enviarlas a Cuba, por un motivo, primero porque Cuba produce algo de medicina, pero si no tiene petróleo, no tiene la base de muchos medicamentos, y segundo, porque evidentemente una parte de esas medicinas las exportaba, y ahora, evidentemente, con el bloqueo que era un bloqueo físico que ha metido Donald Trump, hay que recordar que ya intentaron entrar dos petroleros, uno desde Colombia, que intentó entrar por la zona de Santiago, de Cuba, y otro que venía, creo que venía de Rusia, y al final acabó en Trinidad y Tobago, porque lo hostigaron unos guardacostas americanos para que no entrara, y los dos que se supone que iban a venir tampoco van a entrar. Parece que no se atreven, no hay noticias claras, pero parece que no se atreven a ello. Entonces, lo que se está cogiendo es con medicina. ¿Y la forma de entregar esta ayuda va a ser personalmente, tengo entendido? Yo la vez que he llevado ha sido... A ver, la puedes llevar directamente a la embajada, que lo están cogiendo. Yo la llevé a la peluquería esta que hay en Isabel Leosillo, que ahí es donde llevé mi medicamento. Ese contingente ya está allí, yo creo. Ya llegó. Sí, ese ya llegó. El ya contingente llegó. De las medicinas que está y tal. La embajada de Cuba sigue cogiendo medicinas y algunas asociaciones como la Asociación Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas, que creo está por la zona de Malasaña, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, por la calle Libertad creo que está, están todavía cogiendo medicamentos y entiendo que material sanitario más que material alimentario, porque material alimentario sí que está llegando por parte de China, Vietnam, está llegando también por parte de México, está llegando más o menos. Es verdad que el gobierno español ha mandado 1 millón de euros en pañales y comida, cuando 1 millón de euros, habiendo 147.000 españoles con DNI en Cuba. A Ucrania le hemos mandado 7.200 millones de euros y acabamos de firmar un convenio de 1.000 millones de euros para hacer drones, para los ucranianos, que luego dicen que van a utilizar en la defensa de Estados Unidos y de Tel Aviv y de Israel. Entonces me parece una vergüenza que el gobierno progresista dé 7.200 millones de euros a Ucrania y no se lo dé a Cuba. Bueno, sobre todo cuando hay 150.000 españoles con DNI. En Ucrania no sé cuántos hay. Dudo yo que haya esa cifra, si queda alguno allí. Y si hablamos de dictadura, bueno, pues el señor Zelensky, las elecciones fueron en el año 2019, Por cierto, votó el 49% de la población ucraniana, que no lo dicen, el otro 51% no votó, del que él sacó el 40,15, creo que era, de voto. O sea, que mucha legitimidad democrática tampoco tenía el señor. Aparte de que tenía prohibido a 5 partidos de izquierda, entre ellos 3 comunistas. O sea, que si hablamos de autoritarismo, pues también a lo mejor se la tenemos que aplicar a Ucrania. Y le han dado 7.200 millones. A España, a Cuba, 1 millón de euros. Eso, y con la visita del canciller Bruno Rodríguez, que vino a ver al Bare, ni siquiera lo recibió Pedro Sánchez, ¿eh? El señor que luego está en contra de los conflictos bélicos. Muy bien, Edu, pues seguiremos pendientes de este asunto, porque Cuba va para largo también, y seguiremos pendientes de las convocatorias que haya en apoyo a Cuba. Y muchas gracias por todo. Como pues siempre. Nada, gracias a vosotros y a vosotros. A ti, Edu. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Hasta luego, hasta luego. Imponen su pobre cultura, saquean recursos sembrando pobreza y rencor, manipulan los medios de información privándonos de la verdad, sus bases militares nos vigilarán, pero no ha habido imperio y nunca lo habrá que aguante la fuerte presión de los pueblos unidos contra el invasor. América. Bueno, ya sabes, estás en Radio Utopía, en Es lo que hay, el programa que cada 2 semanas repasa la actualidad informativa de San Sebastián de los Reyes. Una de las secciones más pegadas al aquí y a la hora es precisamente esta, 15 días y un minuto. Ya sabes, le proponemos a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que nos cuenten en un minuto lo que ha dado de sí la vida política local de las 2 últimas semanas. Hoy tenemos a Más Madrid, al Partido Popular y a Izquierda Independiente. Comenzamos con Ángela Millán, portavoz de Más Madrid. El Partido Popular de Sanse ha dejado otra vez algo muy claro en el Pleno, que ante el problema de la vivienda no está del lado de la gente. Ha votado en contra de la moción que propusimos desde Más Madrid Sanse para que el ayuntamiento ayude a las personas que viven de alquiler con información, asesoramiento y defensa frente a los abusos. Nada radical, nada ideológico, simplemente proteger a vecinas y vecinos. Y aún así ha dicho que no. Y esto hay que decirlo sin rodeos, no es falta de competencias, no es falta de recursos, es falta de voluntad. Porque cuando sabes que hay gente firmando contratos abusivos, asumiendo subidas imposibles o viviendo con miedo a tener que irse de su casa y decides no hacer nada, eso no es neutralidad, eso es abandono y tiene responsables. El PP ha decidido que el ayuntamiento no esté, que mire hacia otro lado, que deje a la gente sola frente a un mercado terriblemente injusto. Y mientras tanto siguen defendiendo un modelo que convierte la vivienda en negocio y expulsa a vecinos de su propia ciudad. Desde Más Madrid Sanse lo tenemos muy claro, o estás con la gente o estás con los intereses de quien hace negocio con su derecho a vivir. Y el PP ha vuelto a elegir, y no, no ha sido a sus vecinos. Has escuchado a Ángela Millán, portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid. A continuación, el portavoz, en este caso, del Partido Popular, Julián Navacerrada. Soy Julián Navacerrada Díaz, concejal de Obras y Servicios Públicos. En apenas 15 días hemos impulsado de forma decidida la renovación integral del edificio Pablo Iglesias, una obra estratégica que contará con una inversión de 4,5 millones de euros. Este proyecto no solo modernizará un espacio clave para San Sebastián de los Reyes, sino que se pretende convertir en un auténtico emblema de nuestra ciudad, un referente de calidad, de sostenibilidad y de cercanía al vecindario. Además, nos encontramos en mitad de la operación renovación de adoquines, un compromiso con la accesibilidad, la seguridad vial y el acondicionamiento de nuestras calles. El ritmo de ejecución está cumpliendo con las expectativas y avanzando con eficiencia. Has escuchado a Julián Navacerrada, concejal de Obra Pública del Partido Popular. A continuación van a intervenir los tres concejales de Izquierda Independiente, Víctor García, Juan Torres y Carmen Palacios. Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes. Así lamentaba el poeta Miguel Hernández la experiencia de la guerra en España. Han pasado 9 décadas y la guerra y la sinrazón sigue destruyendo países, asesinando y destrozando vidas inocentes, mientras gente sin escrúpulos las potencian, las generan y las aprovechan para sus intereses económicos y políticos, enriqueciéndose con cosas tan necesarias como la alimentación o la energía. Ahora mismo, a miles de niños y niñas se les sigue arrebatando la vida y a otros la posibilidad de tener un futuro, una familia o un país, como es el caso de Palestina o el Sáhara. La pasividad de la comunidad internacional avergüenza una vez más a la humanidad y entristece a la inmensa mayoría de la buena gente del mundo al asistir impotentes al bombardeo de escuelas y hospitales. Pero pese a la desesperanza, nos queda la palabra. Seguimos y desde luego en Izquierda Independiente gritamos bien fuerte, no a la guerra, queremos vivir en paz. Y como dijera nuestra extraordinaria Gloria Fuertes... Pero voy a aprender para escupir sobre las tumbas de todos los culpables de las guerras. No tengo poder, pero tengo la fuerza de los pueblos que sufren. No tengo cultura, pero tengo el corazón sabio de estar con los que no tienen nada. Hasta aquí han sido esos 15 días... y un minuto. Hoy un tanto especiales con esta intervención de No a la Guerra que compartimos todos los aquí presentes y seguramente la inmensa mayoría de vosotros y de vosotras también. Volvemos en 2 semanas. En 2 semanas vuelve Es lo que hay y vuelven estos 15 días y un minuto. No os vayáis en todo caso, que aún hay más. La máquina de escribir nunca estuvo sola. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Ahí fuera en el patio, la lluvia ha limpiado de tierra las piedras. Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra. Ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofándose el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Bueno, pues vamos ahora con la agenda de la semana. Esta semana tenemos varias citas importantes. Empezando por mañana mismo, martes 24, a las 9 horas, concentración en la puerta del Congreso, donde se vota en ese momento la petición de 1.000 millones de euros para Palestina. El mismo día, martes 24, por la tarde, por si acaso no habéis tenido bastante por la mañana, por la tarde a las 7:30, concentración en la Plaza Salvador Dalí por el boicot al partido de baloncesto contra Israel. El miércoles 25 por la tarde a las 17 horas en el IFEMA, concentración por el boicot a la farmacéutica israelí Teva. El sábado 28 por la tarde, 18 horas, manifestación unitaria Día de la Tierra de Palestina, de Atocha, Cibeles, Sol. Un último esfuerzo por Palestina. Antes de las vacaciones, el hambre y el terror en Gaza no paran. Suena una radio clandestina. A los que os gusta el cómic, estáis de enhorabuena, porque del 26 al 29 de este mes, claro, el colectivo Mujeres y Compañía realizan la segunda edición de la Feria del Cómic en el Matadero de Madrid. El jueves, día 26, lo harán de 16 a 20 horas. Y el viernes, sábado y domingo, desde las 11 a las 20 horas. Disfrutarlo. Viking Clan en Madrid. Fechas del 20 de marzo al 21 de junio de 2026. Lugar, sala de exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid. Calle Ramírez del Prado 3. Horario de lunes a sábado de 10 a 20 horas y domingos y festivos de 10 a 14 horas. Último pase media hora antes del cierre. Entrada gratuita. A todo confort. El sábado 28, la Asociación AFASAME celebra su 30 aniversario solidario. Será a las 6 de la tarde en la Esfera de Alcobendas. Si queréis ampliar la información, en el programa anterior en Los Mundos de Utropía ha habido una entrevista a las personas implicadas y os podéis enterar más de las actuaciones y las cosas que va a haber. Recordar, el sábado 28 a las 6 de la tarde en la Esfera de Alcobendas. Ha comenzado la campaña en apoyo al festival benéfico que se va a celebrar en San Sebastián de los Reyes para recaudar dinero para un memorial en el cementerio de San Sebastián de los Reyes en recuerdo y homenaje de los 32 vecinos y vecinas fusilados al acabar la guerra. Tendrá lugar en el TAM el jueves 9 de abril a partir de las 18:30 horas. Van a intervenir de manera altruista artistas que han participado en ocasiones anteriores en los Jueves de la Memoria que organiza nuestra asociación. La entrada será gratuita hasta completar aforo. Seguiremos informando. Esquina, suene una voz descosida, que aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Muchas veces me he preguntado si pensar estaba prohibido y hasta en algún momento se me ha pasado por la cabeza que estaba siendo testigo de un brote masivo de tontos, alérgicos a pensar por sí mismos. Ojalá fuese así, una alergia que se pudiera curar con un medicamento o un virus que solamente habría que inventar una vacuna, pero no, la enfermedad de no pensar por sí mismo la heredamos, la aprendemos, no la imponen. Porque nacemos libres, pero no nos enseñan a serlo. Desde pequeños nos dicen qué pensar, cómo sentir, qué decir, qué callar. Nos enseñan que la aprobación se alcanza con encajar y que cuestionar es sinónimo de conflicto. Así nos van formando el molde y así se aplasta el alma. Lo llaman educación, civismo, respeto. Pero en realidad es programación, domesticación, disfrazada de virtud, eso sí. Pensar distinto no te hace especial, te hace peligroso. No para ti, sino para los demás, para sus estructuras mentales frágiles, para sus certezas artificiales, para su paz comprada con obediencia. Porque pensar distinto no solo cuestiona las ideas, cuestiona las jerarquías, los ídolos, las costumbres. Y te silencian, y sin llegar a la violencia, con consenso, te censuran, te anulan, te ridiculizan, te ignoran. No porque estés equivocado, sino porque tu misma existencia desestabiliza la mente colectiva, que muchos necesitan creer en algo para no colapsar. A día de hoy, pensar no es libertad, es considerado traición. Y si además lo dices en voz alta, te conviertes en hereje moderno. Ya no importa, ya no hay hogueras, hay algoritmos. No hay inquisición, hay presión social. Pero el objetivo es el mismo, que calles, que te doblegues, que aprendas a mirar al suelo como los demás. O sea, que al final no está prohibido pensar, pero porque no les hace falta. Que la vida os sea grata. Salud. Nada. Atención, que sube y mucho el precio de la energía, petróleo y gas, que a su vez su incremento repercute de forma muy severa sobre el resto de los precios, una situación que, dicho coloquialmente, nos jode la vida y le pone en grandes límites a las cañitas que nos podemos tomar, incluso en la Comunidad de Madrid, pero ya sabéis, no pasa nada. Que en el nombre de la comunidad más libre de España, la de Madrid, según sostiene su presidenta, que por cierto nos anima a tomar cañitas mientras ella se dedica a apoyar guerras contra la humanidad, guerras de un psicópata que le ha declarado al mundo entero, con estos antecedentes, a mí me parece que el discurso de las cañitas no es otra cosa que palabras hueras, mientras que su comportamiento no lo es. Pues implica grandes peligros para el bienestar de las trabajadoras. Pero ante estos riesgos posibles, tampoco pasa nada. Si justifican la violencia contra pueblos indefensos en los que han muerto miles de niños y siguen jaleando las matanzas, es porque están a favor del crimen, por lo que ideológicamente al menos son criminales. Pero si se les deja, lo serán también materialmente. Pero de momento no pasa nada. Las ganas que tienen por generar conflictos, lanzar bulos y expoliar la propiedad pública no tiene límites en las políticas que desarrollan las fuerzas conservadoras. Y sin embargo, pese a que lo estamos viendo y sufriendo en el deterioro de la sanidad, la educación o las residencias, entre otros muchos servicios que la Comunidad de Madrid día a día está empeorando, y no obstante, y pese a todo esto, consiguen que mucha gente les siga votando. Pero lamentablemente no pasa nada. Si las universidades públicas no cuentan con financiación, mientras las privadas no dejan de crecer, mientras también con el dinero de todos se financian la sanidad de los ricos, cuando se le bajan los impuestos a los que tienen mucho dinero y con los nuestros quieren que paguemos armas para matar y destruir en vez de dedicarlo a mejorar la vida de la gente, es a lo que se dedica esta derecha con sus políticas injustas, mezquinas y antidemocráticas. Pero ante todo esto, no pasa nada. Hablan de libertad, pero persiguen periodistas, acosan a mujeres que necesitan abortar y dificultan que lo puedan hacer, se oponen a las medidas contra el cambio climático y especulan con la alimentación y la vivienda. Y ante este desorden que día a día van dañando nuestras vidas, no pasa nada. A la gente que por el mundo van imponiendo, casi siempre los que imponen lo hacen a sangre y fuego, diciendo además que lo hacen en beneficio nuestro y en nombre de Dios, un Dios bajo el que matan hoy como lo hicieron a lo largo de la historia. Cabe preguntarse, ¿qué Dios y qué gente son estas que matan masivamente o permiten que suceda? Pues son gentes que también, gracias al voto de muchos trabajadores, llegan a gobernar y generan barbarie y caos que en nuestros días es evidente, pero aunque nos lo estén imponiendo, no pasa nada. No pasa nada es un decir, porque sí que pasa, y pasan muchas cosas, que algunas de ellas implican mucho peligro, como la extensión de la guerra y sus consecuencias sociales y económicas, que, por cierto, la vamos a pagar, como siempre, las trabajadoras. Y ya está bien. Ojalá que pase algo. Hasta la próxima. Niño, la guerra no se acaba nunca, se esconde detrás del alma, se esconde detrás del alma, y ya nunca vuelves a ser libre, y jamás eres libre otra vez. Mi abuela salía a buscar pan entre el humo de las bombas, llevaban 10 días comiendo la misma sopa hecha de nada. En ese mismo instante, 2 tiros en la espalda mataban a mi abuelo. Silencio en la batalla y un grito se hizo puño en el alma de mi abuela. Ante la escalada de amenazas de Donald Trump contra la soberanía de Cuba, el reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez ha lanzado un contundente mensaje a través de su blog Segunda Cita. El fundador de la nueva trova cubana ha dejado claro su disposición a tomar las armas en defensa de la nación, declarando: exijo mi AKM, si se lanzan, y que conste que lo digo en serio. Cargada de una determinación férrea, esta afirmación trasciende el ámbito artístico para convertirse en un llamado urgente a la unidad y a la preparación frente a quienes amenazan la existencia misma de Cuba como nación libre. Las palabras de Silvio Rodríguez resuenan no solo como advertencia personal, sino como un recordatorio de la voluntad de un pueblo que históricamente ha preferido el sacrificio antes que la claudicación ante intereses imperiales. El mensaje del autor de Ojalá y el necio surge como respuesta directa a la retórica de dominación que busca revivir esquemas coloniales y tutelajes extranjeros sobre la isla. Al exigir su fusil de asalto, el poeta y músico subraya que en las horas críticas donde la integridad del territorio y la autodeterminación están en juego, la trinchera es el lugar que exige la patria. Silvio sigue siendo un puntal fundamental en la lucha antiimperialista. Su voz, que ha acompañado las causas justas de toda Latinoamérica durante décadas, reafirma que el compromiso intelectual y artístico en la región está indiscutiblemente ligado al imperialismo. Bueno, estaba un día buscando información sobre Cuba en medios no afines al sistema y me encontré con esta noticia de Silvio Rodríguez, ¿no? Digo, pues la voy a contar aquí en Radio Utopía, en el programa de Loque y Sanse. Bueno, esto es de un medio, se llama Cuba por Siempre. Y bueno, no sé si esto habrá salido en algún medio de domesticación. Si no ha salido, pues ya lo cuento yo aquí. Gracias. Saludos a todo el mundo. Este es el espacio, el tiempo que es lo que hay, le dedica a la poesía, sin orden ni concierto. No pretendo más que sonar y que suene bonito, abrir ventanas y que corra el aire. Hoy le toca turno a Gabriel Celaya, autor de uno de esos poemas que nos sobrevuelan ligeros, como la brisa, hondos, como la niebla que va calando poco a poco en la cara, en los ojos. Se titula, seguro que el título suena y mucho, La poesía es un arma cargada de futuro. Y dice así: Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmado, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente, los vertiginosos ojos claros de la muerte se dicen las verdades, las bárbaras, las terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado, no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso, con técnica, que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra, son actos. Gabriel Celaya. Y hasta aquí llego por hoy. Estás en Utopía, que es un lugar, ya sabes, que no existe. Pues con esta bonita música hemos llegado al final del programa, hecho como siempre con ganas y ilusión. Una ilusión que deseamos compartir con nosotras, compartiendo este humilde espacio de radio que pretende informar y divulgar conocimiento, esperando que esta iniciativa también pueda ser de vuestro interés. Despedimos un programa más alzando nuestras voces en contra de las guerras y sin paliativos denunciamos todo tipo de genocidios contra la humanidad, recordando especialmente la del pueblo palestino. Y en estos días estaremos muy atentos a lo que pueda suceder en el Líbano y en Irán. Como siempre, decimos que pese a todo, os deseamos que la vida os sea grata, que os trate bien, que disfrutéis día a día todo lo que podáis, soñando tranquilas y en paz. Que tengáis buena semana. Nos escuchamos. Abrazos. You got even get a bullet from your peacekeeper's force. lejos de un ejido que pude de noche. Oh yeah, it's a long time in the way. Thank you. upon a time in the